Y dejé para lo último a Eric Domergue, porque hoy se vino de este lado del estudio, él siempre está en la coordinación y en la producción de este programa, pero es una ocasión, siempre las ocasiones son especiales, pero esta es especialísima, no solamente para toda la gente que escucha Radio Nacional, sino para todos aquellos que tienen memoria y que quieren saber, y para los jóvenes que también quieren saber esas historias que pasaron en ese pasado tan tenebroso y tan terrible, que a pesar de que hace ya 35 años está tan presente, ¿no? Así que sería bueno contextualizar esto y decir qué es lo que se va a presentar esta semana. Esta semana es muy especial para todos, pero me parece que para la familia Domergue aún más es especial. Eric lo presentamos en los primeros programas, si no me equivoco fue el segundo programa o el segundo programa que salió al aire con nosotros, y dijimos que quedaban algunas cositas más como para presentar al aire y para comentar que exigían de otra profundidad, de otro tiempo. Lo que estamos escuchando de fondo es la música del documental en el cual participa Eric Domergue con mucha presencia, porque habla del caso Melincué. El caso Melincué trata, entre otros temas, la desaparición del hermano de Eric. Y la desaparición del hermano de Eric es un tema para Eric, para la familia Domergue, pero para todo el mundo también. Y gracias a este documental que se va a dar en Canal 7 y en Encuentro, el mismo jueves 24 de marzo, posiblemente conozcamos un poco más de esta historia, podamos profundizar un poco, pero también está Eric para profundizar. Antes de darle la palabra, quiero decir, porque yo hoy hablaba de esto que todos queremos conocer, que queremos profundizar, pero a mí me conmovió muchísimo saber que este documental cuenta los detalles de una investigación iniciada por un grupo de alumnos de una escuela secundaria, con una profesora que no quiero dejar de nombrar, Juliana Cagrandi. A mí, mirá, lo digo y se me pone la piel de gallina, de pensar que esta profesora genera esta investigación y esta investigación termina en un documental. No sé, si a mí me ponen la piel de gallina, no me imagino, Eric, lo que te pasará a vos con esto. El documental se llama El caso Melincué y efectivamente gira en torno al trabajo de la escuela de Melincué, Pablo Pizurno, que en el 2003 hicieron un trabajito escolar a pedido de la profesora Juliana Cagrandi y los alumnos de quinto año. Y bueno, la profesora les planteó, acá todo el mundo sabe que hay dos jóvenes que fueron baleados en el 76, tirados en un camino cerca de nuestro pueblo y enterrados como NN en el cementerio local. ¿Por qué no removemos un poquito esa historia, tratamos de investigar, averiguar, hablar con la gente que en el 76 estaba presente? Y efectivamente hicieron todo un trabajito ellos mismos, le ponen el diminutivo, porque son dos hojas muy elementales. Hablaron con el juez, hablaron con gente del cementerio, hablaron con gente de los tribunales que en el 76 habían labrado un expediente muy voluminoso, ¿no? Muy insólito para la época. Estamos hablando de septiembre del 76, plena dictadura, y tenían un expediente como NN, dos jóvenes, masculino de 22 años y femenino de 20 años, pero bueno, con fotos, con huellas dactilares, con descripción de ropa, con autopsia, en fin. Así que resumieron un poquito todo lo que pudieron recabar como información y lo empezaron a llevar a distintos organismos de derechos humanos. Eso ocurrió en el mes de junio del 2003. Ellos pensaban, bueno, llevamos este trabajo nuestro y en dos días, tres días, una semana está resuelto el caso. No, tuvieron que pasar muchos años, estuvieron golpeando puertas, los chicos terminaron la secundaria porque estaban en quinto año, se desparramaron un poquito, algunos fueron a Rosario, otros a Firmato, otros a otros pueblos, y cada vez que se la cruzaban a la profesora y le decían, y profe, están pendientes. Y la profe, Juliana, también estuvo pendiente. Tardó 5 años. A los 5 años del 2008, tocó la puerta más indicada, que era la de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe. Y bueno, ahí había gente joven, gente muy involucrada en el tema de las desapariciones, y bueno, empezaron a juntar información, a pasar toda la información que tenían por un tamiz, y llegaron a un datito ahí que una denuncia que en Rosario, en el 76, habían desaparecido un francés, y Domergue, y una mexicana, porque la compañera de mi hermano era mexicana, Cristina Cialceta. Y bueno, de tal manera que llegaron a mi puerta, digamos, me mandaron un mail, nos comunicamos, vinieron a verme, fuimos juntos a Melincué por primera vez, un poco en secreto, porque no sabíamos nada, fuimos al cementerio, y ahí es cuando empezó la parte final de esta historia. Que no fue sin obstáculos, porque inmediatamente, y estamos hablando de diciembre del 2008, surge que hay una contradicción con las huellas dactilares. Las huellas dactilares que estaban en el expediente no correspondían a Yves y a Cristina. Y eso los antropólogos, el equipo argentino de antropología forense, que conocía el expediente, ya lo había constatado. O sea, buscaba por otro lado porque no correspondía. ¿Pero por nunca correspondieron? Nunca correspondieron. ¿Eran huellas por error o se presume alguna otra cosa? No se presume otra cosa. Bueno, todas las hipótesis pueden estar planteadas. Pero se supone que como en el 76 ya el juez de la época había mandado a Rosario, a La Plata, juegos de huellas para ver, realmente se movió el juez, ¿no? Porque, bueno, acá hay dos jóvenes baleados desaparecidos, a ver si pueden identificarlos, mandó a las huellas, capaz que volvieron huellas cambiadas, que estaban muy deterioradas, los cuerpos cuando aparecieron tirados, ya llevaban 4 días de muertos, hay distintas hipótesis, no creemos que lo hayan hecho a propósito, porque si no hubiesen quemado la foto, claro, hubiesen quemado el expediente, había tantas pruebas, digamos, que ahora no sirven para presentar a la justicia. Pero se pudo saltar ese obstáculo. Gracias al ADN. Estamos hablando del 2010, cuando fue que fueron identificados, gracias al ADN, que lo que no teníamos 10 años antes. Uh-huh. Entonces, claro, una vez que desenterraron los cuerpos, que los exhumaron en junio del 2009, ahí pudieron empezar las pruebas de ADN. Pero hicieron las pruebas de ADN como para cualquier familiar o cualquier desaparecido, ¿no? No las identificaron directamente con la familia Domergue o con la familia Salceta. Claro. Las compararon con las 6.000 muestras y ahí es que dio positivo. Y entonces, bueno, el 5 de mayo del año pasado me llaman antropólogos y me dan la noticia muy sorprendente de que habían identificado a Yves como el ADN masculino. ¿Qué pasó en ese momento? Y bueno, es una, digamos, lo primero que se me cruzó por la cabeza fueron mis padres, ¿no? Porque uno, bueno, mi hermano era militante político, él me había preparado, éramos los dos únicos que vivíamos en la Argentina en aquel entonces. Entonces, bueno, no es que no me entraban las balas, pero yo estaba más preparado que otros integrantes de la familia. Él sabía que su vida estaba en peligro, yo sabía que su vida estaba en peligro. Entonces, bueno, pero los padres no están preparados, y menos para la desaparición, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que siempre dijo mi mamá, bueno, y mi papá también, que la desaparición obviamente es peor que la muerte, ¿no? Porque no hay duelo. Y en el caso de Ivy y de Cristina, literalmente se los había tragado la tierra, porque no había testimonios de sobrevivientes de campos de la región, nada. No teníamos ninguna pista. Entonces, realmente fue sorprendente, y lo más sorprendente es la historia que hay en torno a todo esto, ¿no? De esta escuela, y bueno, y sobre todo esto trata de comprimir un poco el documental. El caso Melincué se va a estrenar esta próxima semana y me parece que da comienzo a una programación especial que va a presentar el Canal Encuentro y también Canal 7, es decir, porque este documental se va a presentar a través de estas dos vías, ¿no? Claro, exactamente, como una posibilidad aparte de que se conozca más este documental, un documental pedido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora estamos en contacto telefónico con el director de Radio y Televisión Argentina, con Tristán Bauer, director de cine, y nos interesaba tener no solamente su visión, sino la importancia y la contundencia de presentar este documental el día jueves. Buenas tardes, Tristán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un cariño para todos. Bueno, muchas gracias por este contacto telefónico. Primero, ¿cómo se está viviendo esta posibilidad de este documental que se va a presentar el día jueves? ¿Y qué significa el documental con este reconocimiento de los cuerpos? Bueno, para nosotros es muy importante. A mí me llega esto, yo recuerdo que estaba en Montevideo en un congreso de televisión digital y me llama nuestra presidenta muy conmovida y me pide que me haga cargo de la concreción de un documental sobre este tema que ella le había emocionado profundamente. Y sobre todo por esto que destacaban ustedes al comienzo de la nota, de que la investigación había surgido de alumnos de un colegio secundario de una escuela pública, ¿no? Así que cuando volví a Buenos Aires me encontré con Cristina, hablamos un poco, y me dijo su punto de vista, y allí con Lorena Muñoz nos pusimos a trabajar en este documental, que finalmente concluye en una fecha que me parece importante para todos los argentinos, como es el 24 de marzo, fecha en la cual reflexionamos sobre la memoria, y también con esperanza intentamos la construcción de un futuro más hermoso, ¿no? Y para mí, sumergirnos en estos temas, temas llenos de dolor, temas donde volvemos a la tragedia, es fundamental justamente para construir una sociedad más justa. Así que estamos felices de poder transmitirlo, de poder poner las dos pantallas, tanto la de Canal 7 como la de Canal Encuentro, al servicio de estos materiales, y seguiremos profundizando en esto como lo venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Pero lo cierto es que este documental, en particular, por el caso tan tremendo, por esos dos jóvenes, por esa historia, porque esa historia ha sido finalmente revelada por estos alumnos, se transforma en un hecho dramático muy profundo, muy intenso, y que nos ayuda a reflexionar a todos, ¿no? Yo diría un hecho casi reparador, si es que esto puede tener alguna manera de reparación, pero que sea un grupo de jóvenes, tal vez un poquitito más jóvenes o de la edad de esos chicos, los que hagan esta investigación, y como dice usted muy bien, a partir de una escuela pública, digo, cierra, ¿no? Es algo, no sé lo que le pasa a Eric, que es en realidad el hermano, pero yo, como futura espectadora de esta película seguramente, y por conocerlo a Eric y haber conocido un poquitito más de cerca la historia, me cierra con una profunda emoción, ¿no? Porque también lo que veo es que estos temas están haciendo carne en los chicos que muchas veces otras generaciones trataron de formar sin memoria, ¿no? Es decir, como para seguir adelante, mirar para el futuro y no darse vuelta y mirar un poco qué fue lo que pasó en estos años, ¿no? Sí, primero un fuerte, fuerte abrazo para vos, Eric, y nuestro agradecimiento, porque sin tu participación tan directa en el documental, el trabajo hubiera sido imposible, ¿no? Encantado, después, Tristán, ¿no? El agradecimiento es mío, obviamente. No, por favor, Eric. Y después vos usás la palabra reparación, y es la misma palabra que utilizó conmigo Cristina, ¿no? Acá hay un Estado que de alguna manera está intentando esta reparación y que, bueno, que hace lo que está haciendo. No olvidemos también aquel acto tan conmovedor, creo que fue en el Salón de los Científicos, en casa. Efectivamente, el 28 de julio del año pasado. Exactamente, donde la presidenta como jefa de Estado, como presidenta democrática, votada por el pueblo de todos los argentinos, toma la decisión de hacer ese acto que de alguna manera es reparador, ¿no? Efectivamente, para la familia también es reparador, porque estamos hablando de muerte, estamos hablando de desaparición, pero estamos también hablando de 34 años de espera, de búsqueda colectiva, ¿eh? Nunca fue individual, fue colectiva desde mis padres en Francia hasta el resto de la familia. Y bueno, y poder finalmente poder cerrar un capítulo importante y abrir otro, ¿no? Porque ya he sido testigo, he declarado en el juicio contra Díaz Bessón el 1 de marzo, o sea que esto continúa. Sí, por supuesto, por supuesto. Y eso me parece lo importante, ¿no? La justicia, la reparación, la memoria y la idea de construcción. Yo estoy seguro que todos los que vean el documental, a partir de allí van a sentir y a pensar de otra manera. Y la otra manera tiene que ver con esas ideas de justicia y de esperanza, ¿no? Hay una intención de que esto circule, además de que se va, por supuesto, a presentar en el canal Encuentro y que va a tener toda la... pero que después siga durante todo el año presentándose en escuelas, por ejemplo, este ciclo de documentales. Sí, por supuesto que sí. Nosotros estamos haciendo una tarea de divulgación muy importante, desde proyecciones masivas como las que venimos haciendo, o sea, al aire libre. De Belgrano al aire libre, hasta una tarea muy fuerte en todo el sistema educativo. Este documental, bajo la forma de dividir, te aseguro que va a llegar a todas las escuelas secundarias, ya lo hablamos con el Ministro de Educación, con Alberto Cilioni, a hacer presentaciones, porque ha sido realmente muy conmovedor, ¿no? Que alumnos tan jóvenes de una escuela tomen un tema como este, lo hagan propio y lo lleven adelante con esa claridad y den luz a un momento de nuestra historia que estaba oscuro, va a servir para, por ejemplo, para todo el sistema educativo nacional. Tristán, te agradecemos muchísimo por el contacto. Le reiteramos a la gente que el 24 de marzo a las 19 horas se va a estar emitiendo por la TV pública, mientras que el 25 a las 15 se va a estar repitiendo también por el canal Encuentro, ¿no? Sí. El 24 a las 21, El 24 a las 21, Canal Encuentro, el 24 a las 19 por Canal 7 y después el viernes 25 a las 15. Y después seguirá en DVD por todo el país. Varias repeticiones por Encuentro y después en DVD en todo el sistema educativo. Muy bien, muchísimas gracias. Muy agradecido, Tristán.